come la luna y tapa el sol con el pulgar. Bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta, y al mar más profundo bésame con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído, bésame el olvido de mis manos a tu altar. Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar, besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores. Besa la lluvia que resbala en la ventana. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que lo logre. Esa torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones. Besa mi río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol.